Sé que pasa el tiempo y yo sigo solo en esto y no sé cómo voy a terminar. Sé que caí mil veces y sí, es difícil y duele sentir que no quieres volver a amar. Pero sé que estás ahí, escondida en algún lugar. Sé que yo te encontraré al doblar la esquina. Yo te encontraré, salvarás mi vida. Sé que llegarás, dado una vez más. Solo en esto y no sé cómo voy a terminar.